minutos, ya podemos adelantarlo, se van a reunir en conciliación obligatoria, en la reunión de conciliación obligatoria, las partes en conflicto. En este caso estamos hablando de la Dirección de Agua y Saneamiento y la Municipalidad de Santa Rosa. Ya están aquí en la delegación el secretario general del SOEM, del gremio de los trabajadores y empleados municipales, y también representantes y funcionarios de la Municipalidad de Santa Rosa. Decíamos que en minutos porque están esperando aquí en la sala de espera que le den la sala de audiencia para poder comenzar esta reunión. No quisieron adelantar cuál va a ser la decisión que van a tomar, y también nos adelantaron los funcionarios municipales que la propuesta que traen es la misma que habían traído la vez anterior. Esta vez no va a estar el intendente Leandro Alto Aguirre. Vamos a escuchar unos minutos a Omar Rojas, el secretario general del SOE. Ahí se ha hablado de que traían un mandato expreso, y espero que sea el que destrabe este conflicto, que faltaría la parte nada más que del municipio. Creo que sí, que vamos a llegar a un acuerdo. ¿Está en conflicto con la situación de los dos delegados que permanezcan trabajando en DASA? ¿Se destraba el conflicto con la permanencia de los dos delegados que habían sido suspendidos, que sigan en DASA? No te podría confirmar eso hasta que no estemos en la reunión. Sí, lo que se pedía en su momento es que se quedara sujeto a la resolución judicial que todavía está vigente. Los delegados tendrían que estar dentro del mismo área por la representación sindical que tienen, legítima representación sindical. Nosotros entendemos eso y seguimos firmando eso. Vamos a ver qué es lo que hablamos ahora en la mesa de conciliación. ¿Y también pretendía que estuviera aquí el intendente Leandro Traíde? Sí, en realidad lo decidió la Dirección de Relaciones Laborales, apostando a asegurar la paz social y el buen diálogo y la buena relación. La Dirección de Relaciones Laborales proyectó para el día de hoy una próxima reunión y hoy estamos acá. Usted recién decía que iban a llegar a un acuerdo, pero nos decían extraoficialmente los funcionarios de la municipalidad que la propuesta que traen es la misma de la vez anterior. Sí, no sé, nosotros somos optimistas más que nada y creo que tenemos que encontrar una solución a esto, y por eso confiamos que sí, que vamos a acordar. Y bueno, sería lamentable si no acordamos en esto, ¿no? El intendente, ¿cómo lo toman a esto? ¿Como que es un tema que no le interesa? No. Puede ser que el intendente tenga previsto un compromiso de acuerdo a la investidura que él tiene. Tiene su representante, el director de Asuntos Jurídicos y el director de Recursos Humanos. Creo que si vienen con un poder de decisión, bienvenido sean, ¿no? Y eso lo resuelve la asamblea. O sea, nosotros como gremios lo resolvemos, todo esto que hemos resuelto en estos tiempos fue todo a través de la asamblea de los compañeros. De aquí en más nos constituimos en la asamblea en el sector de DAXA, después de terminar esta reunión, y ahí vamos a resolver en consecuencia con lo que se resuelva en esta reunión. ¿Tiene mucho que ver con la charla informalmente que tuvo ahí con el director de Recursos Humanos? No, esa charla no, pues con el director de Recursos Humanos siempre estamos en contacto, por un montón de problemas, de no solamente de sanciones, sino también por ahí problemas que los compañeros necesitan. O tiene alguna preocupación, lo resolvemos a través de él, que es algo más efectivo para no andar molestando a nadie, ¿no? ¿Quiere consultarle con respecto a lo de tránsito? Mañana, bueno, hasta mañana era que estaban haciendo este kit de colaboración. ¿Ha habido novedades, avances? No, estamos también reunidos por el tema ese de tránsito con algunos de los funcionarios y para destrabar el conflicto, que creo que tenemos ciertas opiniones encontradas y por ahí vamos a dar una solución a esto también. Juan Pablo, al secretario general del SOEM, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Omar Rojas, están esperando aquí en Relaciones Laborales para ser recibidos y comenzar esta reunión de conciliación, donde ya hay una postura bastante importante respecto a la posibilidad de arreglar este conflicto que tienen la municipalidad con la Dirección de Agua y Saneamiento. La situación que se da es esto que hoy comentábamos. Extraoficialmente nos decían los funcionarios municipales que